los ojos rojos, controlado el área de nosotros. Ando volando por la nube a mi manera. Cantas o cantas, salió el sol, es primavera. Siempre con los ojos rojos, controlado el área es de nosotros. Ando volando por la nube a mi manera. Cantas o cantas, salió el sol, es primavera. Me gusta vivir recio, traer la nuca congelada. Brindamos con la cagua y rolamos la marihuana. Ya es como una rutina que se hizo necesaria. La prendo en la mañana acordándome de mi infancia. La medida bajo, arriba el exceso. A nada me rajo, el party está grueso. Me gusta el relajo, no termino cuando empiezo. La hierba que me trajo el dealer me puso bien tieso. No existe otra manera en la que yo pueda vivir. Así de anestesiado y pirata quiero morir. Borracho así me llaman cuando me miran venir. Así es mi pinche vida, a mí no me gusta yo fingir. El humo que fumo confunde mis neuronas y ya casi no reaccionan. El policía presiente que yo soy una mala persona y la verdad no es otra. Y como si nada, súbele a la cumbia, ya llegaron los que bailan por toda la cuadra. Directo desde Alzada. Siempre con los ojos rojos, controlado el área de nosotros. Ando volando por la nube a mi manera. Cantas o cantas, salió el sol, es primavera. Siempre con los ojos rojos, controlado el área es de nosotros. Ando volando por la nube a mi manera. Cantas o cantas, salió el sol, es primavera. No cambio por nada, mi sistema está laqueado. Y no quiero intentarlo porque ando como un soldado. Firme, cabrón, para lo que quiera. Firme, levantando la bandera. Con puro loco, me la llevo pelo a coco. Con un chingo de rayas, loco, acá andamos nosotros. Representando al barrio, ya se la sabe. Saca la bolsa, saca la llave. Un paso y pa' las nubes ya volar. Si sigo con mi flota, yo no he de cambiar. Y no me pienso abrir, cabrón, así está la movida. Yo le sigo con estos locos, con la banda chida. La que tira humo, la que tira fiesta. La que tira party, hasta que amanezca. Andamos tripeando la escena. Sonora y Guanajuato te van a causar problemas. Siempre con los ojos rojos, controlado el área de nosotros. Ando volando por la nube a mi manera. Cantas o cantas, salió el sol, es primavera. Siempre con los ojos rojos, controlado el área es de nosotros. Ando volando por la nube a mi manera. Cantas o cantas, salió el sol, es primavera. Rap Trap Records.